o bueno, ¿qué va a pasar hoy? No lo sabemos, pero por el momento nos vamos del Congreso de la Nación, no tan lejos, nos hacemos unos 52 kilómetros, si no me equivoco, y nos vamos a la ciudad de La Plata, donde del otro lado de la línea está nuestra amiga periodista Belén Robledo con toda la información de política bonaerense. Belén, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿todo bien? Bien, bien, un poco resfriado, pero es parte de esta época del año y del clima bahiense. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, por suerte bien. Acá la verdad que el clima está espantoso también, así que en cualquier momento caigo yo, la verdad, vamos a decir la verdad. Esperemos que no. Bueno, un día a tono con lo que está pasando en el Congreso, que más allá de la posición que tenga uno, ver a policías reprimir a diputados, la verdad que es una imagen aberrante a 40 años de democracia. No, sin duda, y excedieron ya los diputados y empezaron a repartir gases y palos para todos lados. La verdad que es un escenario bastante feo el que se está viendo por la televisión y las imágenes que llegan de colegas que están cubriendo allá. Uh-huh. La verdad que es un escenario muy, muy feo y no sabemos cómo va a terminar porque ya van 8 horas de debate y estamos en esta situación. Veremos cómo repercute. Así es, así es. Vamos con lo que es la política bonaerense. Belén, contanos un poco qué está pasando por La Plata y en todo el territorio bonaerense por estos días. Bueno, todo en los últimos días tiene que ver con esto, con la ley base. Ayer, ustedes bueno, seguramente estuvieron repasando un poco de lo que estuvo sucediendo, pero el gobernador Kicillof, junto a un buen grupo de intendentes de Unión por la Patria y los ministros, no solo fueron a reclamarle por las deudas que la Nación tiene con la provincia de Buenos Aires y por las obras paralizadas a Javier Milei y a Luis Caputo, sino que también aprovechó al gobernador para expresarse en contra de la ley bases y pedir que se vote en contra de ella. Luego, el ministro Gabriel Catopodis, junto con Andrés Larroque y otros funcionarios e intendentes, comenzaron a hacer la vigilia. Esto es como la provincia de Buenos Aires tratando de ponerse al frente de la oposición de esta ley, que bueno, después resultó en esto, ¿no? O sea, los votos no están dando ese resultado, pero simbólicamente es esto, es Kicillof a la cabeza junto a sus soldados poniéndose frente a Milei. Bueno, anoche, como decía, empezó una vigilia de lo que fue la movilización de hoy y hoy hubo una columna bonaerense encabezada por Larroque, por intendentes del conurbano y del interior, ministros y legisladores, que estuvieron en la zona del Congreso. Uh-huh. Kicillof no estuvo, ¿por qué? Porque está en Roma, tiene que dirigirse al Vaticano, donde se va a reunir con el Papa Francisco, un Papa que hoy dio un mensaje también contundente en relación a la ley bases, porque se sacó una foto con los representantes sindicales del gremio donde están nucleados pilotos y trabajadores de aerolíneas argentinas en defensa de la aerolínea de bandera, que quedó fuera de las empresas a ser privatizadas de esta ley bases, pero no deja de ser un mensaje contundente del Papa que en unas pocas horas va a recibir a Axel Kicillof. Bien, bien. A todo esto que vos decís me permito agregar que, o por lo menos una cosa que a mí me llamó mucho la atención hoy, en esta columna bonaerense, una bandera que directamente decía provincia de Buenos Aires, más allá de agrupaciones como La Patria es el Otro, que se referencia en Larroque, la provincia de alguna manera institucionalmente estaba representada a través de esta bandera, lo cual es un mensaje bastante fuerte. No, sin duda, por eso yo te decía que esto es como simbólicamente, más allá de lo que pase con la ley, simbólicamente representa esto, es el impulso a la figura de Axel Kicillof como el principal opositor y un mensaje también al resto de las provincias, porque Kicillof ayer en la conferencia de prensa que brindó cuando se expresó en contra de la ley bases dio un fuerte mensaje también a favor del federalismo y criticó esta faceta antifederal que tiene el presidente Javier Milei. Entonces, por eso te decía, esa bandera no es la primera vez que aparece, ya apareció en otras manifestaciones, la más reciente fue la masiva marcha universitaria. Ajá. Es una bandera que fueron gestionando Carly Bianco y Andrés Larroque, y que tiene los colores y el logo institucional de la provincia, por eso te digo, marcando la presencia. Claro. No, en mi caso es la primera vez que la veo, por eso me llamó tanto la atención. No sabía que había estado en la marcha federal universitaria. Buen dato el que nos aportás. Sí. Y si no me equivoco, en otra manifestación que hubo antes de la CGT también, no me acuerdo si fue en el Día del Trabajador o en la anterior, en el paro, pero ya había aparecido también en otra oportunidad. Y bueno, ayer Gisela dio detalles un poco, porque no podía decir mucho tampoco, de lo que va a ser su encuentro con el Papa, pero que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión política y especialmente la cuestión social que atraviesa la provincia de Buenos Aires, con una pobreza que golpea no solo al conurbano, sino también directamente ya a localidades del interior, donde quizás no se estaban viendo ciertos problemas económicos y ahora sí. Y con el foco puesto también en lo que tiene que ver con los niños y adolescentes, porque Kicillof se basa en un informe de UNICEF, un informe que trajo UNICEF hace poco acá a La Plata. Ajá. Donde da cuenta de que casi el 70% de los niños y adolescentes menores de 18 años están en una situación de vulnerabilidad social y alimentaria. Bien, bien. Y me imagino que más allá de todo esto, coincidimos en que esta foto, digamos, que va a tener Axel Kicillof con el Papa también es un hito más en este camino, digamos, hacia una eventual candidatura presidencial dentro de 3 años, que yo hablo de 3 años, la verdad que con todo lo que está pasando en el país parece un montón, pero bueno, un poco de eso hay también. No, sí, es que todo ahora se está, por lo menos hasta este momento, todo se está leyendo en ese sentido, en lo que va a pasar en las próximas elecciones. Pues falta un montón, hay una provincia que gobernar, pero aún así ya se está poniendo el foco en la figura de Axel Kicillof para ser el candidato del peronismo, lo que quede del peronismo para cuando lleguemos a 2027. Hay que ver, faltan 200 años, pero bueno, sí. Hasta el momento es como ese el sentido que se le está dando. Y otra cuestión que, ya metiéndome un poco en la interna y mirando así como medio de costadete otras cosas, en esta manifestación masiva que hubo hoy en los alrededores del Congreso de la Nación, no estuvo solo la gente de Kicillof en representación de él con esta bandera que nombrábamos, sino que también estuvo la Cámpora y el Frente Renovador, representado en diversos dirigentes de mucho peso, que ahora les voy a decir quiénes son, y que se fotografiaron juntos, que no es dato menor. Tienen una buena relación y no es la primera vez que se fotografían juntos, pero en este contexto no deja de ser un llamado de atención, teniendo en cuenta lo que comentábamos la vez anterior de las disputas con Massa, las disputas con Máximo, que si bien están en pausa, siguen latentes ahí. Sí, en pausa, pero no tanto. Me permito agregar que recientemente Máximo Kirchner tuvo algunas críticas sin nombrar contra el Cuervo Larroque, a quien acusó de tratar de romper la proscripción de Cristina hace un año y de tratar de jubilarla ahora. Claro, es que ellos ya tienen una guerra que ya directamente pasó al plano de lo personal, me parece. Sí, ahí sí. Eso ya es una cuestión que creo que quedó más allá de lo político. Uh-huh. Pero, por ejemplo, hoy estuvieron Malena Galmarini y Rubén Schleiman y Micaela Morán, que son... Rubén Schleiman es diputado provincial y dirigente del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Micaela Morán... El presidente, ¿no?, del partido a nivel provincial. A nivel provincial, sí, de momento sí. Eso va a haber una renovación de autoridades, pero al momento es él. Ajá. Es el hombre que tiene la lapicera del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Muy cercano a Sergio Massa y a Malena Galmarini. Y, bueno, la diputada nacional Micaela Morán, que estuvieron en representación del Frente Renovador, que pasó medio desapercibida la presencia del Frente Renovador en las grandes imágenes, por lo menos, de lo que estuvimos viendo hoy. Sí. Y estuvo Schleiman con quién, con Manuel González Santalla y con Facundo Tignanelli. Para quienes no los conozcan, son un diputado provincial y un senador provincial de la Cámpora, y que son los dos de los tres niatos que mandan mensajes por WhatsApp, según el Cuervo Larroque. Así es, sí. Bueno, son dos de esos tres niatos, son ellos dos, son González Santalla y Facundo Tignanelli, que estuvieron en representación de la Cámpora con una columna en el Congreso y se fotografiaron con el dirigente del Frente Renovador, Rubén Sleiman. Bueno, un dato no menor que va en la sintonía que hemos visto en los últimos años entre Máximo Kirchner y Sergio Massa, pero como bien vos decís, Belén, en este contexto es un dato más en este reacomodamiento del peronismo bonaerense, con este sí. También surgimiento del kicillofismo, que como movimiento político propio, por lo menos hasta diciembre no existía, y ahora parece ser que empieza a tener los primeros movimientos para constituirse como tal. Sí, sin dudas. Veremos cómo va resultando, pero ya hay un montón de intendentes que están levantando el teléfono y presentándose como intendentes del gobernador. Ya quedó de lado el sello PJ, el sello camporista, el sello renovador. Ellos levantan el teléfono y dicen, yo soy un intendente del gobernador. Ya se están alineando. La cuarta tribu del peronismo, hablando de, digamos, los intendentes del área de Insaurralde, el sector de la Cámpora de Máximo Kirchner, el sector del Frente Renovador, y ahora surge el kicillofismo. Y ahí mi pregunta es, y esto especulamos un poco, ¿son cuatro tribus o algunas de esas tres terminarán fusionándose? Porque, por ejemplo, entre la Cámpora e Insaurralde pareciera ser que hay una cercanía muy fuerte y ahora se está sumando el Frente Renovador a esto. Sí, no, una fusión más allá de lo que ya es Unión por la Patria, por ejemplo, no creo, cada uno mantiene firme su identidad, pero hay que ver, esto va a ser para alquilar balcones el año que viene, cómo llega el peronismo bonaerense al cierre de listas. Estamos a casi un año del cierre de listas de 2025, cómo llegan, hay que ver si Unión por la Patria sigue existiendo. Y cómo se van reacomodando todas estas tribus, como decías vos. Sí, pareciera ser que si el cierre de lista fuera hoy, habría de mínima dos listas. Sí, fuesen hoy y no existiera Unión por la Patria como tal, tendríamos dos sectores bien diferenciados. Sí, pero incluso, bueno, no, es muy, incluso, muy adelantado. Incluso creo que hoy es difícil hablar de la posibilidad de rubricar una lista de unidad. Hoy, en este contexto, de acá a junio del año que viene, puede cambiar la situación, pero hoy sería difícil ver un escenario de unidad. Hay un montón que están agradecidos que no estamos en época de cierre de listas, porque si no estarían arrancándose las mechas, más o menos. Sí. Hay muchos que realmente están cómodos en esta guerrilla y que les gusta, viste, esto de tirarse algún palito o lo que sea. Sí. Pero bueno, veremos cómo decanta, falta un montón. Seguro, y charlamos fuera del aire, a todo este complejo panorama bonaerense hay que sumarle la constitución de un partido nuevo que, si bien no está terminada, está camino a, que es nada más ni nada menos que La Libertad Avanza. Sí, ayer acá en La Plata estuvo el jefe, Karina Milei, sí. Estuvo el funcionario Sebastián Pareja, que es el armador bonaerense de La Libertad Avanza, sí. Y otros dirigentes provinciales de los libertarios, que vinieron hasta los tribunales federales para comenzar el proceso y avanzar, mejor dicho, en el proceso de formalizar el partido como tal en la provincia de Buenos Aires. Para esto se le requiere una cantidad de afiliaciones que ellos señalaron tener, dicen tener más de 20.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que durante los actos masivos que realizó el presidente, siempre había una mesita en el ingreso de esos eventos donde sí. Había gente afiliando a quienes se acercaban a estos actos. Bueno, esto se ve que tuvo resultado. Y llegaron a más de 20.000 afiliaciones, según ellos, por lo que estarían en condiciones. Restarán algunos detalles de documentación, etcétera, estarían en condiciones ya de ser considerados un partido político en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto por qué es importante? Porque en la legislatura, como ya hemos repasado muchas veces anteriores, hay un montón de Libertad Avanza. Tenés los que se consideran los originales, que son los que responden directamente a Javier Milei, a Karina Milei, a pareja. Sí. Y después tenés a los libertarios blue, como se empezó a llamar acá en el ambiente, claro. Porque son estos dirigentes que rompieron con el sector, incluso antes de asumir las bancas. Claro. Este comunicado, bueno, cuando después del pacto de Acasuso, el pacto entre Macri y Milei. Exacto. Sí, así es. Entonces, hay muchos que están usando la denominación Libertad Avanza o la Libertad Avanza, y eso es lo que quiere evitar Karina Milei junto con pareja, para que el nombre, la firma, el sello, la Libertad Avanza sea solo para los originales. Claro. Y esto también te permitiría, en un futuro cierre de listas, porque todos están con la cabeza en 2025, seguro, poder sellar alianzas con otros espacios políticos. Es decir, que la Libertad Avanza quedaría en condiciones de, por ejemplo, sellar una alianza con el PRO, en ese caso. Ajá, bien. Una consulta más, Belén, te quiero preguntar cómo repercutió en la legislatura el hecho de que echaran a Pablo de la Torre, el hermano de Joaquín de la Torre, senador que había entrado por el PRO, por Juntos por el Cambio, y se había pasado a La Libertad Avanza 1, ese es el nombre del bloque de justamente libertario que responde directamente a Karina. Se habló, se especuló de que iba a dejar el bloque, lo mismo Juan José Esper, que es un diputado que responde a él, que está en la Cámara Baja. ¿Se efectivizaron estas salidas y en ese caso formaron monobloque o dónde están estos legisladores? Bien, no, las salidas no se oficializaron, así que por el momento están ambos en sus bloques. No presentaron ninguna nota a las presidencias de ambas cámaras para anunciar su salida de los bloques, así que de momento seguían. Lo que se estaba especulando era con que se retire a nivel nacional una denuncia que cayó sobre quien era funcionario de Sandra Petovelo, el hermano de Joaquín de la Torre, Pablo, por todo este drama de los alimentos que no estaban siendo entregados y que estaban a punto de vencerse. Entonces, como que se especulaba a ver si dejaban esa denuncia, si se caía esa denuncia, una denuncia interna, ¿no? Claro. ¿Y existe eso? Digo, porque si una funcionaria denuncia a otro funcionario, después no se puede decir. Digo, ahí debería... Exacto. Menos en términos judiciales me parece que no existe eso. Exacto, tal cual. Es que es así y por eso el comentario era, bueno, pero ya no hay marcha atrás. Si la denuncia vino de algún funcionario del gobierno, va a tener que seguir su curso. Después se verá cómo termina ese curso, ¿no? Claro. Volvamos a foja cero, bueno, diría Macri. Andás a ver, esto ya no tengo la información concreta, qué otras cosas están negociando ahí, porque se corrió el rumor de que ambos se iban de los bloques, pero no se fueron nada, siguen ahí. Claro. Y a todo esto hay que sumarle también que hubo versiones que avalaron varios periodistas sobre el secuestro de un funcionario también que respondía a De la Torre, Federico Fernández creo que es, que lo tuvieron retenido y hasta que le habrían apuntado con un arma para forzarlo a denunciar a Pablo De la Torre. Así que digamos que está en una situación compleja todo esto. Claro, sí, es una situación compleja porque además, más allá de que no creo que les importe mucho por los antecedentes, recuerden que los De la Torre estuvieron con Massa, con Stolbizer, con Manes, con el PRO, o sea, no creo que tengan mucho problema en entrar y salir de un espacio político o de otro, sí. Pero sucedió hace muy pocos meses el pase de Joaquín De la Torre de la bancada de la ex Juntos por el Cambio a la Libertad Avanza. Es cierto. Fue como muy, muy, muy rápido y por ahí eso también tiene que ver. Es cierto. Bueno, y la última, por lo menos yo pienso, el último suceso que amerita nombrar en este espacio tiene que ver con otra denuncia por parte de Petovelo, no ya de La Torre, sino al propio Sebastián Pareja, el mismo día en el que conocíamos esta noticia que vos nos contabas sobre que se habían presentado en los tribunales federales de La Plata para constituir el partido. Lo denuncia por supuestamente encubrir a Juan Grabois, que supuestamente cometió hechos de corrupción con el Fondo de Integración Social Urbana. Sí, estábamos leyendo hoy en los medios, recomiendo una muy buena nota del colega Damián Velastegui en La Política Online, donde da cuenta de toda esta situación. Y la verdad que eso se lo han dicho de Pareja desde el momento en que él adquiere este cargo, ¿no? Que es un cargo que durante en un puesto donde en el gobierno anterior estaba a cargo de una exfuncionaria de Alberto Fernández que responde directamente a Juan Grabois. Entonces desde el primer momento se lo miró de costado como diciendo, ¿por qué avala lo hecho por uno de nuestros máximos enemigos? Porque Grabois es palabra prohibida para los libertarios. Y parece ser que, bueno, recibe esta denuncia de parte del propio gobierno del que forma parte. Sí. Extraño. Sí. Extraño porque no es, estamos hablando de Pareja, que por ahí muchos quizás no lo conocen, pero no es una persona cualquiera. No estamos hablando de un paracaidista ni nada por el estilo, sino que es la persona de mayor confianza de Karina y de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. No es menor, le dejaron a cargo todo el armado, toda la gente que está trabajando para La Libertad Avanza en cada una de las secciones electorales responde y brinda informes directamente a Pareja. Sin no ir, es un cualquiera. Sin ir más lejos, esto mismo que vos estás diciendo nos lo ha dicho al aire Mauro Reyes, concejal de La Libertad Avanza, y también en su momento lo ha manifestado Oscar Lieberman, que fuera candidato a intendente aquí en Bahía Blanca, también por La Libertad Avanza, que trabajan directamente con él, y hasta esto ya una cuestión local, ¿no? En el contexto de la interna libertaria acá, tener contacto con Pareja de alguna manera es ser el bando oficial. Así que una denuncia que mete mucho más ruido en La Libertad Avanza, toda vez que Sandra Petovelo, según Manuel Adorni, un vocero que también está ligado a Karina Milei, hace poco dijo que Sandra Petovelo es lo más grande que hay, y lo denuncia a Pareja, que es el armador bonaerense. No puede terminar bien esto. No, la verdad que no. Hay que ver. Yo no creo que de ningún modo Pareja deje de formar parte de La Libertad Avanza. Veo más factible que se vaya Petovelo por todo lo que ya estuvimos viendo en los últimos días que. Coincido. Qué Pareja. Sí, coincido que tiene fecha de salida Sandra Petovelo, no sabemos cuándo es, y me atrevo a especular con que el Ministerio de Capital Humano también va a dejar de existir, porque finalmente ese megaministerio que inventó Javier Milei para decir que iba a tener menos ministerios terminó creando eso que supuestamente aborrecen tanto a los liberales, libertarios, que es el Estado elefantiásico, digo, un ministerio gigante donde nadie sabe qué pasa, donde se te pierde la leche, se te pudre, etcétera. Es que es muy complejo y realmente creo que a muchos no les interesa, por ejemplo, al presidente no creo que le interese mucho si realmente la comida llega o no llega. Él está enfocado en el tema del déficit, en que cierren los números, en que todo lo demás como que mucho no les interesa. Temas de cabotaje, diría. Temas de cabotaje, diría Milei. Exacto, tal cual. Bueno, Belén, muchísimas gracias por este informe completísimo como cada semana, así que agradecerte y volvemos a hablar el miércoles que viene, que seguramente pase lo que pase hoy en el Congreso, vamos a tener mucho para hablar en la plano nacional, pero también en el plano bonaerense, donde el resultado de lo que hoy suceda va a impactar con mucha fuerza. No, sin duda, quedamos ahí atentos y bueno, gracias a ustedes por la comunicación como siempre. No, un gusto. Abrazo grande, Belén, nos vemos. Adiós. Conversábamos con Belén Robledo, periodista, ella está en La Plata, es nuestra corresponsal.